ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, bienvenido una vez más, les decimos, a Diálogo Pastoral. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes en toda América, en todo el mundo. Dios les guarde. Verás, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Esto es el Diálogo Pastoral, uno de los programas más escuchados en todo el mundo, en toda América, enseñando, trayendo la verdad de la palabra de Dios. Somos Centro Evangélico Cristiano, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone 9426. Teléfono, nuestro servicio para que usted pueda venir y participar de los servicios de adoración al Señor es el día viernes a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, los días sábados a las 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, el día domingo. Así que si usted no tiene una iglesia, anda buscando una iglesia, ha deseado, anhelado venir a visitarnos, usted puede venir a hacerlo participando de todos o algunos de estos nuestros servicios. Usted, si no sabe cómo llegar, sírvase a llamar al 713-991-5760 y se le va a dar todas las señales al respecto. Estamos detrás del aeropuerto Hobby. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Queremos hacer eco y saludar también a todas las naciones, países de América, Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Honduras, El Salvador, México, donde emisoras locales transmiten y retransmiten Diálogo Pastoral. Aquí la cadena Aleluya, Angleton, Galveston, Pasadena y Freeport. Radio Luz también en la ciudad de Houston como emisora matriz. Y también estamos con ustedes en Miami, Florida, la 1590 y KBOH, Voz de Restauración en el sur de California. Dios les guarde. Iglesia, velad, exactamente, hay que estar velando, yo no sé usted, pero aquí en Centro Evangélico Cristiano estamos velando, vigilante a todo, a lo que está ocurriendo, pero también vigilante en nuestras propias vidas, trayendo la palabra del Señor y tratando en todo medio, por todo lugar de nosotros caminar conforme el Señor nos manda. Hemos estado analizando algunos acontecimientos que se están desenvolviendo alrededor del mundo y también aquí en nuestra nación, y hemos estado dilucidando esto con lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos habla y nos dice. Y nosotros, al mirar estos puntos convergentes, puntos importantes, sencillamente sirve para advertirnos. Tengo otro reportaje aquí en mis manos y este reportaje es alarmante. Bueno, ya varias veces hemos comentado de un aumento en estos días de la persecución de la iglesia. En el mundo entero hay persecución de la verdadera iglesia. En algunos lugares, como en Sudán, en África, a la gente que no son musulmanes los están matando. En otros lugares, la persecución viene por traslado y despojo de tierra, y como es el caso de las comunas en México, donde cuando alguien se convierte en algunas de esas regiones de las sierras mexicanas, se convierte al evangelio, bueno, pues se levanta la comunidad y prácticamente lo corren a esa persona, porque como son comunas, hay que participar de la comunidad prácticamente en el tipo de política que se desarrolla, aunque, por ejemplo, usted lee la constitución política de un país como México, la nueva constitución habla de libertad de culto, libertad de expresión y todo esto, pero en el fondo parece ser que para asuntos de iglesia, asuntos del evangelio, en algunas de esas regiones más remotas, no estoy diciendo que a nivel ciudad o a nivel de pueblos principales ocurra, pero en algunas de esas regiones parece ser que esto no se cumple. Y países, ya es algo crónico, países como China, la persecución a la iglesia. Yo tengo un reportaje específicamente de China. Hermanos, en estos días atrás, incluso cuando hablamos de la serie de Apocalipsis, y tengo años diciendo, ojo con China, China se está levantando en el día de hoy, a nivel político en el día de hoy se habla como el gigante dormido que ha despertado. China se está levantando como una amenaza potencial para el mundo entero. Y, por ejemplo, nosotros miramos ahorita cómo los productos chinos han invadido Estados Unidos de América. Y es un escándalo los juguetes. Vemos nosotros que han retirado miles y miles de juguetes de diferentes casas sencillamente por estar contaminado con plomo. Y cuando hay contaminación con plomo, pues se da una serie de situaciones que realmente son alarmantes, enferma a la ciudadanía. Vemos nosotros, no sé si se recuerda, pasta de dientes que se importa de China, también contaminada con plomo. Vemos nosotros, por ejemplo, productos para animales. Muchos animales estuvieron muriendo hace unos días atrás, tuvieron que retirar, ustedes miraron las noticias, montón de productos de alimentación para animales porque estaban contaminados, y muchísimos animales murieron de insuficiencia renal porque se vendían esta comida hecha en China. Y la pregunta que la gente se hace, bueno, entonces, ¿por qué Estados Unidos no hace nada al respecto? Si Estados Unidos, por ejemplo, es tan celoso de todos los países que pretende que sus productos entren, hay muchos países que le bloquean la entrada de sus productos, ¿por qué China tiene amplia apertura? Ahí hay un problema serio que se está dando. Estados Unidos, conforme a información que nosotros tenemos, trató de hacer algo, incluso amenazó a China con parar el comercio. Y China amenazó a Estados Unidos. Le dijo, mira, Estados Unidos prácticamente ahorita está embargado por China. China es quien está sosteniendo prácticamente la economía de los Estados Unidos. China tiene ahorita en manos, en sus reservas, $1 trillón, no sé cuántos cientos de billones, oiga, un trillón y varios cientos de billones, como trillón y medio de dólares, porque la economía china se sostiene con el dólar americano. ¿Y sabe lo que China dijo? Dijo, bueno, ok, tú quieres jugar a esa pelota conmigo y cerrando la puerta a los negocios. Este trillón y medio de dólares que nosotros tenemos en la mano, sencillamente lo vamos a tirar al aire. Lo vamos a vender a precios baratísimos y a ver a dónde va a caer el dólar americano y a dónde se va a ir la economía de ustedes. Van a entrar en una, no recesión, sino en una depresión como los años 30. Esto es lo que está pasando. Y esto solamente es para que usted entienda lo que se está moviendo. Y vemos nosotros que prácticamente cuando eso ocurre y las cosas están en esa manera, por eso hasta hoy Estados Unidos había sido tan celoso de quién tiene sus dólares en las manos y todo eso. Bueno, pues esas cosas han cambiado en una forma dramática. Y prácticamente Estados Unidos solamente le dice a China esto y esto y esto en el aire, pero en realidad no puede hacer nada. China tiene veto en lo que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y Estados Unidos puede proponer en el Consejo de Seguridad cualquier cosa, y basta con que China dice no va, y tiene el poder de veto, no va. Y ahora, en este reportaje que yo tengo, China ha sido crónico desde que Mao Zedong tomó el poder en China, en los años 42, me parece que fue que tomó el poder Mao Zedong. La iglesia, los cristianos en China han sido perseguidos, maltratados y muertos hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Y en verdad, hermano, esto es tremendo. Mire usted, tengo este reportaje, dice, se titula Fe bajo fuego. Dice, un prominente líder de la perseguida iglesia, el movimiento de iglesia en China, ha vivido bajo constante asedio por parte de la policía, quien ha tratado de forzarlo a que él descubra quiénes son los cristianos que él conoce. Y dice, recientemente este líder cristiano fue golpeado por oficiales del departamento de la policía y lo dejaron hospitalizado. De acuerdo con un reporte de la Voz de los Mártires, dice el nombre de este pastor, líder de la iglesia de China, es Hua Huiqi, quien fue encarcelado al principio de 2007, junto con su anciana madre, por la ofensa aparente de caminar cerca de un lugar donde estaban construyendo edificios para las Olimpiadas del 2008. Caminaba por ahí y esa fue la acusación, lo hicieron preso. No obstante, el nivel de persecución, dice, se mantiene extremadamente alto, conforme el Buró de Seguridad Pública. Oficiales de la policía atacaron a Hua y los golpearon. Y después de negarle o permitirle, oiga bien, ya estando en el hospital, le negaron y le permitieron que usara un baño. Y los oficiales volvieron y lo golpearon. Dice, él ha sido ahora ya liberado del hospital Tiantán. Dice, pero fue otra vez admitido al hospital, después de haber sido liberado, de haber sido dado de alta, después de curarle la golpiza, fue admitido de nuevo al hospital porque los oficiales lo golpearon después de pescarlo leyendo la Biblia en la casa. Oiga, esto es lo que está pasando en China. Oiga bien, este pastor, en resumen, lo están presionando para que él descubra quiénes son los miembros y dé los nombres de los cristianos que él conoce, para hacerle lo mismo. número uno, con la excusa de que estaba caminando cerca de un edificio que están haciendo para las Olimpiadas del 2008, lo golpearon tan salvajemente que hubo que meterlo al hospital. Cuando él trató de ir al baño en el hospital, la policía que lo estaba vigilando lo golpearon otra vez dentro del hospital. Y luego que lo curaron y lo dieron de alta, y ya estando en su casa, entraron los hospitales y porque estaba leyendo la Biblia, que está prohibido en China leer la Biblia, lo golpearon salvajemente y lo tuvieron que meter de nuevo al hospital después, dice, de haber quedado inconsciente de la paliza que le dieron. Dice, él ha sido puesto ahora bajo arresto domiciliario y oficiales de la policía, aparentemente, han sido puestos de vigilancia en su casa y se han propuesto obligarlo a que él revele la identidad y dé información sobre otros cristianos. Para presionarlo, la mamá de Hua, Xuan Shujin, que tiene 77 años, ha sido hecha prisionera, permanece en la prisión y fue sentenciada a 2 años de prisión, la mamá, sencillamente por acusada de violación de morada, es decir, trespassing, violación de morada, y por ella haber caminado cerca del edificio que estaban construyendo, 2 años de cárcel. Mire, con esa gente que nosotros estamos haciendo negocio, con esa gente es que el gobierno aquí, esto es lo que está pasando. Por eso aquí se habla en Estados Unidos de derechos humanos y que los derechos humanos... Hermano, por eso yo no creo en político, yo no creo en la política. La política es una de las cosas más terribles. Ni modo, es necesario para poner cierto orden que haya gobierno, si no sería una anarquía. Pero estas son las cosas que hace que la sangre a cualquiera le hierva. Oiga bien, a una señora anciana, injustamente golpeada, maltratada, 2 años de cárcel para presionar al hijo a que delate los nombres de los otros cristianos. Dice, conforme el reporte, dice, Hua ha sido liberado después de haber servido en prisión por más de 6 meses, similar a su madre. Huat fue arrestado, en otras palabras, previamente antes de este incidente, había sido arrestado por 6 meses, estando preso, fue liberado hasta ahora en febrero, dice, en febrero fue arrestado, y el Buró de Seguridad de Beijing dice que anunció que su madre también había sido arrestada por el Buró de Seguridad. Y han sido fueron golpeados en enero, cuando 7 policías los atacaron, cuando estaban caminando cerca de un hotel en construcción en Beijing, fueron tomados bajo arrestado, y dice, esta fue la segunda vez. La Organización de Ayuda a China, China Aid, ha dicho que Hua ha sido muy activo en tratar de ayudar a los cristianos perseguidos en China, quienes han sido oprimidos por las autoridades locales, dice, quienes tratan de obtener justicia por el gobierno central. Bueno, esto prácticamente es la historia. Hay otros detalles aquí. Hay otro detalle aquí que se da al respecto. Hermanos míos, son las situaciones que se están viviendo, que viven algunos cristianos en el mundo. Ahora bien, este es mi punto. Hay gente que me dice, ya les dije una de las razones por la cual Estados Unidos prácticamente tiene las manos amarradas. Ahora bien, hay otra razón por la cual también Estados Unidos tiene las manos amarradas. Volvemos a lo mismo. Otras cosas que se dan en China en el día de hoy es casi todos esos productos que nosotros compramos aquí, que usted nota que dice hecho en China, que se miran baratísimos, casi todos esos productos manufacturados son hechos por prisioneros o por gente que trabajan casi en nivel de esclavitud, por miseria de centavos. Por eso los productos hechos en China son tan baratos. Por eso. Si usted aquí en Estados Unidos compra un producto similar, le costaría 3, 4, 5 veces, porque aquí hay que pagar Social Security, aquí hay que pagar taxas por los empleados, aquí hay que pagar salud, aquí hay que pagar aseguranza, aquí hay que pagar utility, aquí hay que pagar vacaciones, aquí hay que pagar un montón de cosas, y eso agiganta el costo de los productos. Los productos en otros países, estoy poniendo a China como ejemplo, son tan baratos porque a la gente que trabaja como animales no se le da ninguna de las cosas que se le dan en este país. Ahora bien, lo segundo es, aquí hay compañías americanas u otras compañías europeas, otras compañías que tratan bien a sus trabajadores, que trabajan y funcionan de esta manera como la ley manda, y el producto es más caro. Y la gente dice, pero ¿por qué voy a comprar yo, por ejemplo, un pantalón hecho en Estados Unidos de América? A usted le cuesta 80, 90 dólares. Y el mismo pantalón, de la misma medida, de la misma tela, hecho en China, le cuesta 20. Ya sabe por qué, ya sabe la razón. La otra cosa es, y esto es lo más horripilante, y esto se ha documentado. Esto no es cuento ni es desacreditar. Hay un negocio de órganos en China donde gente pudiente de todo el mundo va a China a operarse. Y, por ejemplo, hay trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de un riñón. Hay gente que paga $50,000 por un trasplante de riñón, $50,000. Y la gente no sabe de dónde viene ese riñón. ¿Sabe de dónde viene ese riñón? Presos como estos pastores, como estos gente que sencillamente por H o R son presos políticos, no están de acuerdo, hablan, qué sé yo, pero que no han cometido ningún crimen. Son puestos en las mazmorras como presos políticos. Y esas personas, el gobierno los condena a muerte. Esas personas le sacan su sangre, su control de DNA y lo tienen. Por eso hay gente que a mí me ha dicho, hermano, ¿está usted de acuerdo con el trasplante de órgano? Y yo le he dicho, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Y estas son las cosas por las cuales yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, porque son cosas que se dan. Entonces, estas personas ahí están en lista de espera, pero el prisionero, esperando a ver, está condenado a muerte, como pastores, como cristianos, como gente de esta, por predicar el evangelio de Jesucristo, por leer la Biblia, usted va preso en China. Y entonces están allí esos presos esperando que le den muerte. De repente aparece un cliente de Estados Unidos, de Inglaterra, de X país, pudiente, y él manda tienen sus contactos. Esos hospitales que hacen esto están controlados por el gobierno y por específicamente son hospitales militares, por los militares de China. La gente va a esos lugares, yendo a esos lugares, paga, y ese día, como si fuera un pollo, a esa persona lo condenan a muerte. Lo ejecutan, le sacan el riñón o los riñones, o el órgano que el que está pagando necesita, y prácticamente al que necesita el riñón, le ponen el riñón del ejecutado. Usted sencillamente se pone su riñón, usted no pregunta, you don't ask anything, no pregunta, a usted no le interesa, porque a usted lo que le interesa prácticamente es seguir viviendo unos años más, y pagó su dinero y sale feliz de allá, sin saber la tragedia y la miseria que ha dejado detrás. Estas son las cosas que se están dando en este mundo. Por eso, hermanos míos, y cuando yo hablo de esto, son cosas que prácticamente indignan a uno y afectan a uno emocionalmente. Pensar que este tipo de cosas pueden estar ocurriendo. Hombres oprimiendo a hombres. Hombres sin ningún derecho, esclavizando a otros hombres. Hombres haciendo esclavo a otros. Esto es las cosas que están ocurriendo en el mundo en el día de hoy. Estas cosas casi no se dicen, eso se le echa a tierra, y la gente bien gracia hablando de hermandad. China se ha levantado, es una enorme potencia, se está levantando, ayudado por compañías norteamericanas. De China se ha dicho que no tenía capacidad China con sus sistemas de misiles. Disparaba un misil para un lado y se iba para otro. Y esto salió publicado. En gobiernos anteriores de Estados Unidos se le facilitó a China la tecnología del sistema de giroscopio que se necesita para los misiles. Y ahora China puede poner un misil, si le da la gana, en Estados Unidos de América. Poner un misil de gol, donde quiera, en cualquier ciudad de los Estados Unidos de América, gracias a este propio país que le ayudó. Con la supuesta excusa de que iban a emplear a China para poner satélite en el espacio. China, yo creo, me parece, no sé si estoy equivocado, al día de hoy no ha puesto el primer satélite americano en el espacio. Pero tiene la tecnología. Pero sí mandó un hombre al espacio. Un tiquinauta. Lo mandó al espacio y para el 2020, creo, está proponiendo mandar un hombre a la luna, un chino a la luna. ¿Por qué? Porque la tecnología americana se la facilitaron. Estas son las cosas que se están dando. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de un ejército de 200 millones de personas que se va a dar cita en el Valle de Megiddo, en Armagedón, donde habrá una matanza hecha por Jesús en esa enorme batalla. Y lamentablemente, haga usted la matemática, pero el ejército de China son 200 millones de soldados. Se nos habla de los reyes del mundo entero que harán lugar ahí. Estas son las cosas que la Biblia habla y dice. Y nosotros vemos como el juego de dominó, donde cada pieza va cayendo en su lugar, como en el juego de, como en un rompecabezas, cada pieza va cayendo donde debe de ir. Asimismo, se devela ante nuestros ojos el panorama profético. Y le digo, si usted como creyente, como cristiano, no despierta mirando estas cosas, hoy más que nunca parece que la gente está dormida, como si le hubieran puesto anestesia. Se está viviendo un letargo. Yo recuerdo cuando yo me convertí, en los años anteriores, si usted te habla en los años 70, en los años 60, la gente estaba tan despierto espiritualmente. Miraba estos tiempos que nosotros estamos mirando, lo miraba venir con una expectación, anhelante, esperando el retorno de Jesucristo. Y ahora que estamos en estos tiempos, la gente se ha echado a dormir, el sueño del letargo, como con una indiferencia, como si se hubieran cansado de esperar, como nos habla la palabra del Señor en la parábola de las 10 vírgenes. Tardando el esposo, se echaron a dormir. Pero ahora, hermanos míos, la voz ha sonado, la alarma suena, viene el esposo. Despiértese usted, despiértate, iglesia, arréglate, santifícate, purifícate a la espera de tu Señor y Salvador. Esto es el diálogo pastoral. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. Voy a abrir las líneas telefónicas en este momento. 713-991-5760. 713-991-5760. Y vamos a comenzar a contestar preguntas. Vamos al diálogo. Las líneas se están llenando. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me pusiera fuera del aire, por favor? Fuera del aire no puedo. Ah, ok, hablo después. Hable después, entonces, Dios me le bendiga. Una llamada más, buenas. Dios le bendiga. Amén. Yo estudié con una china. Ajá. Y ella nos contaba a nosotros que cuando saben que tienen una niña por primera vez, los dejan libres, ¿ok? Que nazca la niña. Sí. Cuando vuelven a estar embarazadas y saben que es niña, inmediatamente las hacen que aborten. Sí, señor. Tomen. Sea niña o sea niño. La cuota de niños en China es uno por familia. Y el que oiga bien, y el que tenga más de un niño prácticamente es obligado a abortar o va preso, mal preso. Y ahora bien, como las mujeres son tan maltratadas y como se mira como si fueran personas de segunda clase en esos países, para la familia lo más importante son los hombres y no las mujeres. Con la técnica del ultrasonido ahora, usted sabe que ya temprano en el embarazo, ya a los 5 o 6 meses se puede ya comenzar a saber cuál será el sexo de la criatura. Entonces se hacen las mujeres el ultrasound, el ultrasonido, y cuando se mira que es niña, entonces como solamente pueden tener uno solo, van abortando y matando a esas niñas hasta que se embaracen de un niño, entonces tienen el niño. Yo he leído situaciones donde mujeres han dado a luz porque se equivocó el médico, porque no sabían si era niña, porque no se hicieron el ultrasonido, y cuando se dieron cuenta que era niña, sencillamente recién nacida, la dejan tirada en el medio de la calle, muriéndose, desangrándose, y la gente pasa por el lado como si fuera un animalito que estaría tirado ahí hasta que se mueren. Esa es la realidad de China. Y me dice también ella que cuando abortan a los niños, hacen una comida especial que vale hasta $500 el plato de esa comida. Bueno, para que usted vea. Además, yo le voy a decir, la industria del aborto es una industria. De ahí, de los niños estos que abortan, sacan productos. Y mejor no me meto en esa, pero hay cosas que se dan horribles, hermana mía. Esa es la verdad. Sí. ¿Ok? Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Tengo la línea libre ahora. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más, buenas. Hello. Hello. Y parece que llamó equivocado porque no habló. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando el nombre que es, sobre todo el nombre de Jesucristo. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Velad porque usted no sabe ni el día ni la hora en la cual el Señor vendrá. 713-991-5760. Haga su pregunta. Las líneas están todas abiertas ahorita. Y si usted intenta llamar, pues puede entrar. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral directamente desde Houston, Texas, para todo el planeta Tierra. Tenemos audiencia confirmada en África, hermanos míos. No sé cómo me entenderán, pero habrá hispanos allá. En África tenemos audiencia confirmada en Japón, audiencia confirmada en Alemania, los países nórdicos, Francia, España ni se diga. Estamos también en audiencia en Marruecos, todo el oeste de África. Tenemos un track donde sabemos dónde nos están escuchando. América, toda América. Una llamada más por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermano, ahí como usted dice que en China están así, ¿es igual como las creencias de los musulmanes? No, porque los chinos son comunistas. En China, a cualquier religión que de alguna manera no esté de acuerdo con el sistema que ellos usan, que es el sistema comunista, ellos lo persiguen. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a los chinos. Y los chinos antiguos, ellos basan sus, antes del comunismo, basaban sus creencias en la filosofía de Confucio, en los escritos, los dichos de Confucio. 713-991-5760. Bueno, las líneas están abiertas. Más llamadas. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Referente al tema que está comentando de los abortos. Y bueno, ¿cuál es cuál es la pregunta? Cuando estaba yo niño, estaba en cuna, me acuerdo todavía. Mire, el asunto es que yo no entiendo lo que me dice porque habla muy así, pegado al teléfono. Si me habla claro, puedo contestarle. Oh, ok. No, pues mejor deje que hable primero para hablar bien. ¿Ok? Bye. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Sí, casi no le entiendo al hermano cuando me habla. No sé si es la línea telefónica que tiene estática, algo pasa con esa línea. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Más llamada tenemos por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Una pregunta, por favor. Ajá. En estos días estuvo hablando acerca del Armagedón y me gustaría saber la participación que tiene el Estados Unidos en esta guerra. No puedo decirle porque la Biblia no dice. Ok, está bien, gracias. Ok, Dios le bendiga. La Biblia no nos habla específicamente. Cualquier cosa que yo le diga será pura especulación porque no está claro allí en la Biblia. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Corona, velad, él ya no tardará con poder y gloria. 20 minutos y nosotros desaparecemos, así que la línea está libre. Usted puede seguirnos llamando. En el día de hoy estamos mirando persecución a la iglesia. Ahora la pregunta que muchas personas se hacen es, aquí en Estados Unidos, hermanos, digamos yo, aquí qué bueno que tenemos libertad de expresión y hasta cierto punto tenemos libertad de expresión, pero hay una persecución. Los cristianos aquí están siendo perseguidos también. Están siendo perseguidos en las escuelas cuando no se le deja al creyente expresarse, leer su Biblia. No lo meten a la cárcel, pero lo hacen el ridículo, lo ponen, lo ponen pinto, como dicen por ahí, en cuanto a la ridiculez que tienen que pasar las personas, y también le persiguen con sus notas, con sus calificaciones. Aquí hay persecución a nivel de gobierno cuando, por ejemplo, quitan los valores que por siglos han sido valores cristianos, lo quitan, o alguien se opone, se queja y se le da el lugar al ateo, al que no cree, tirando por un lado a la mayoría de la gente que afirma creer en Dios. Entonces, eso también es persecución. De otra manera, pero es persecución. La iglesia en el día de hoy está siendo perseguida. 713-991-5760. Síganos llamando. Esto es Diálogo Pastoral. Lo llevarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Haga su pregunta sobre el tema o cualquier cosa que edifique su vida. Aquí estamos y la línea está abierta. Quiero recordarles que este fin de semana usted puede venir a nuestra iglesia viernes, sábado y domingo a las 7:30, viernes y sábado, domingo 9:40. Le bendiga, hermano. Dios le bendiga. El tema que usted está hablando ahorita, la persecución, yo tengo un amigo, un pastor que es de la India, y la vez pasada él tuvo un problema serio en la India, donde a él lo agarraron, lo metieron a la cárcel, le metieron una, como dice usted, una gran tunda le dieron al pastor, no solo a él, sino a los que andaban con él. Yeah. Y prácticamente estuvo 3 meses en la cárcel. Hay lugares en la India donde hay lugares en la India, no en toda la India, pero hay lugares en la India que si a usted lo pescan bautizando a alguien, a usted lo matan. Literalmente, hay lugares en la India que es prohibido convertirse. Incluso en los países musulmanes también. Si usted en cualquier país musulmán, usted hace el labor de evangelismo, usted va preso o muerto. Y el musulmán que se convierte al cristianismo, se le aplica la pena de muerte. Él estuvo predicando, estaba predicando en las calles y parece que fueron los universitarios los que lo agarraron a garrotazos y después llegó la policía y lo terminó de arreglar a él, a meterlo a la cárcel por estar, y le están diciendo que él no tenía autoridad para estar haciendo eso. Bueno, así, eso es persecución, así es, ¿ok? Vale, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios me lo bendiga. Dios le guarde. Mi comentario es, como usted una vez siempre ha dicho, de que no hay que lo pare nadie. Es más, la decadencia que Estados Unidos está sufriendo es hasta en el mismo Estados Unidos. Hay personas de Estados Unidos que odian al gobierno, ya sea de un partido o del otro. Aquí hay gente que son anarquistas, eso se llama anarquía. Y por malo que sean los gobiernos, alguien tiene que gobernar, alguien tiene que poner orden. Entonces hay lo que se llama la anarquía. El anarquismo sencillamente predica, esparce el desorden, donde la persona puede hacer lo que quiere sin que nadie le diga nada. Y por eso los anarquistas están en contra de cualquier gobierno. Eso existe. Ok, solamente mi comentario. Dios me lo guarde y me lo bendiga siempre. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre ahora. Usted puede seguirnos llamando. Hace su comentario, su pregunta, una llamada más. Buenas. Pastor, buenas tardes. Dios le bendiga. Igual, pastor. Mi único comentario es que incluso en México, ¿verdad? Hay estados muy católicos que también se persigue a los cristianos, que no quieren que el cristianismo entre, ¿verdad? Porque dicen que son como sectas protestantes, que no tienen ninguna validez. Y ahí ese es el punto, aquí es donde viene el punto, y eso aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los fundadores de Estados Unidos de América estuvieron bien en cuenta, porque aquí los fundadores de Estados Unidos de América, cuando huyeron, estos peregrinos que huyeron de la persecución de Inglaterra, la persecución europea, ellos sabían, en Inglaterra, por ejemplo, el rey había puesto la religión del Estado, y todo el que no tenía la religión del Estado era perseguido. Entonces, cuando se declaró la independencia aquí en Estados Unidos, los que declararon la independencia, la primera enmienda de la Constitución dice: el Congreso de los Estados Unidos no hará ninguna ley para promover o para prohibir el libre ejercicio de la religión. Y eso es algo sagrado aquí en Estados Unidos, por lo menos en la Constitución. Porque ¿quién soy yo o quién es nadie para decirle a otra persona que no crea lo que creo en una forma obligada? Yo puedo evangelizar, yo puedo decir lo que Cristo dice, pero yo no puedo imponerle mi idea absolutamente a nadie. Como hombre no puedo hacer eso, porque si lo hago estoy violando el principio de libertad moral que la otra persona tiene, y si lo hago estoy esclavizando. Nadie le ha dicho a la Iglesia Católica, o a la Iglesia Evangélica, o a cualquier iglesia, que pueda levantarse y obligar a una comunidad, obligar a una nación a que sirva a quien sea. ¿Por qué? Porque la religión es algo voluntario y es algo de una relación. Yo puedo predicar, por eso el Evangelio de Jesucristo es una predica de amor. El Señor dice, te ha trabajado, está cargado, ven a mí, yo te hago descansar. Y es una invitación. No le agarra una pistola o una espada y le dice, camina o te mato, que es lo que otras religiones hacen. Y el romanismo, ellos se creen que ellos tienen derecho y que son los únicos y que tienen derecho a ellos imponer, y al que no esté de acuerdo con ellos, abusar de ellos. De ahí vino la Inquisición en los años 1500, donde quemaban y mataban a la gente que no eran católica. Sí, como las cruzadas, ¿verdad? La cruzada, bueno, la cruzada tiene otra connotación, ya es política. La cruzada no es tanto religioso en sí, la cruzada es otra cosa, pero... Hablando aquí en América, había un arzobispo, el arzobispo Torquemada, de México, de España, que en México impuso la Inquisición. Era algo horrible. Y los dominicos, en el tiempo de la conquista, allá en Europa y en otras partes, hermano, fue terrible lo que hicieron. Fue matanza. Pueblos enteros fueron diezmados y quemados. La matanza de los hugonotes, la matanza de los albiquenses y otra matanza de muchos pueblos, que eran pueblos protestantes, sencillamente porque ellos no estaban de acuerdo. Es verdad, pastor, es verdad. Ok. Bueno, pues un placer. Dios me la bendiga, hermana. Una llamada, buenas. Hermana, Dios le bendiga. Amén. Nomás le quería preguntar, yo el mes pasado quise poner algunas cosas para México, pero me decían que si tenía etiqueta que fuera hecho en China o en Corea o algo así, no iba a pasar para allá. ¿Usted cree que sea eso igual? Bueno, en México parece ser entonces que está tomando sus medidas. Yo no entiendo, no sabía que estaba ocurriendo eso, pero si está ocurriendo de esa manera, entonces parece ser o que México, como país independiente, ha prohibido la entrada de esos productos, o quizás México esté protegiendo su industria, que es lo que aquí debían de hacer, protegiendo su industria, porque por el Tratado de Libre Comercio, oiga bien, por la NAFTA, Estados Unidos puede exportar a México lo que sea, y México puede exportar los productos mexicanos para acá, como sea, por el libre comercio. Pero si aquí en Estados Unidos compran en China cosas baratas, okay, y luego eso lo exportan a México con ganancia, van a destruir la industria mexicana. Yo creo que México está haciendo bien protegiendo su país de que esos productos no entren. Sí, porque yo llevaba algunas cosas que tenía la etiqueta hecho en chino y algo así, y me dijeron que no. Claro, okay, ellos están protegiendo su industria. ¿Por qué? Porque si usted lleva 100 pantalones hechos en China a 20 pesos, en México los mismos pantalones le cuestan en dólares 30, entonces, y usted vende esos 100 pantalones y lo vende a 30, y cuando le costó 20, entonces usted está destruyendo la industria mexicana. Cierto. Ok, y es lo que está pasando. Ok, hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta. ¿Qué hacer cuando uno está yendo a una iglesia y sientes que tu vida ya no está siendo edificada? Bueno, hay que ver por qué no está siendo edificada. La vida de una persona no es edificada por varias cosas. A veces el problema no está en la iglesia, está en la persona que quizás o no obedece la palabra o ha dejado de congregarse o su vida espiritual no está bien. Ese tipo de persona, no importa en la iglesia que esté, no va a ser edificada. Ahora hay gente que tiene hambre de Dios, hambre de la palabra, pero desde el púlpito lo que le están tirando es paja. Le están tirando como los productos hechos en China. Es paja lo que le dan espiritualmente. Entonces, pues ese tipo de personas, si lo que le están dando es lechita y ya está de nutrirse, entonces va a estar desnutrido. Entonces lo que hay que hacer es buscar dónde nutrirse. Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Velad, porque usted no sabe cuándo viene el Señor. 5 minutos y yo desaparezco. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Línea libre, podemos recibir unas 2, quizás 3 llamadas. Así que usted síganos llamando. Jesucristo vendrá. Dios le bendiga, buenas. Amén, Dios le bendiga. Amén. Nomás tenía una pregunta, hermano. Uno si deja de diezmar, ¿usted cree, puede caer en maldición? Bueno, está en desobediencia, con eso le digo todo. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, yo estaba llamando que yo tengo una pregunta que hacer, ¿verdad? Tal vez no sea acerca de eso, pero... es acerca de las barras que están en los productos que se venden, que dicen que cuando tiene el 666, que es el del anticristo. Bueno, las barras se llama el UPC, es un sistema de mercadeo. Todo esto es parte de un mismo sistema de desarrollo, barra, microchip y una serie de cosas, que todo esto ha ido evolucionando, ha ido avanzando, y que en última instancia terminará con, vuelvo y repito, terminará con el sistema 666. No significa que porque tenga 36 y allí es el 666, es parte del sistema, ¿ok? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, una pregunta médica. Amén. Adelante. Sí, hermano, lo que pasa que, mire, he tenido constantemente dolores de cabeza y hace tiempo consulté con un médico y me dijo que faltaba oxígeno a las neuronas, pero no tomé medicamento. Párele allí. Si no tiene oxígeno en la neurona, tiene isquemia. Okay, la pregunta que le hago, ¿tiene usted presión alta? No me he checado nada de eso, hermano. ¿Cómo que no se ha checado nada de eso? Okay. No tiene presión alta, no sabe si tiene presión alta. No sé. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 30 años, hermano. ¿Tiene familia que tiene presión alta? No, hermano. Bueno, hay que checar la presión. Si le dijeron que tenía isquemia cerebral, a no ser que el médico se haya inventado algo, pero el dolor de cabeza, le voy a decir cuáles son las causas del dolor de cabeza. La cabeza duele y estos son diferentes cosas. Por presión alta puede doler la cabeza cuando está muy alta. Por problema en los ojos. Hay gente que tiene problema en los ojos, que no mira bien y forza la vista. Y al forzar la vista forzada da dolor de cabeza. Número 3, el dolor de cabeza puede venir por sinusitis. Hay gente que tiene infección en los senos paranasales y le da... El dolor de cabeza puede venir por migraña. El dolor de cabeza puede venir por tensión nerviosa. El dolor de cabeza puede venir por un tumor en la cabeza. Son dolores que van aumentando de intensidad. Sí, hermano, y cuando me duele más en la cabeza, lo que empieza es sangrado de la nariz. Ok, entonces, ahí hay que checar presión alta, que es lo más probable. Si sangra la nariz, es peligrosísimo eso. Pero eso no puede estar ahí hablando y contando una historia, tiene que ir a checarse. Hay que checar que no haya un tumor en la cabeza. Todo eso, a usted hay que hacerles prueba. Una radiografía de la cabeza, estudio de la cabeza, su electrocardiograma, hacerle sus análisis completos, su batería de análisis completo, electrocardiograma, y hay que hacerle todo un chequeo general. Así que vaya donde su médico. Si le dicen que tiene presión alta, si sale que tiene presión alta, acuérdese que el tratamiento es de por vida y no puede dejar de beber la pastilla. Aunque mande le bendiga. Pero vaya cuanto antes. No sea que le vaya a dar un derrame cerebral y se muera. En vez de sangrar por fuera, sangre por dentro en la cabeza. Y entonces sí es verdad que va a estericar la pata. Ah, ok. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Muy bien. Ya nos vamos.